Toma Paso de los Toros Limón, la bebida que te recuerda que no sos media naranja. Vos sos un banana. Paso de los Toros Limón y cortá con tanta dulzura ya. Bebida sin alcohol con 5% de jugo de limón, sabor limón. Paso de los Toros Limón. ¡Qué sabores! Sancor, que sabores celebras, presenta... Hoy, papa rellena. Herví papas enteras, enteras, ¿eh? Cortalas por la mitad. Cubrilas con queso crema mezclado con verdeo picadito y agrega... El único, el irreemplazable, el sueño de todo paladar... Sancor, que sabores celebras. Ahora, llévalas al horno y gratinalas. Con Sancor, que sabores celebras. Cocina fácil y comes rico. ¡Qué sabores de Sancor! ¡Compañero! Un rubio peronista. Tercera temporada. Sábados y domingos a las 19. Un rubio peronista. Ahora en el Teatro Pambalinas. Corrientes 1743. A la gorra. Reservas en humorperonista.com.ar. ¡Unidos venceremos! Del viernes al domingo en Disco, 30% de descuento en snacks, cereales, arroz, shampoo, acondicionadores, pañales, detergentes para la ropa, lavavajillas y papel higiénico. Y además, 3x2 en todo congelados, galletitas, fideos, vinos y champañas. Disco, ¿qué necesitas? Válido del 2 al 5 de mayo de 2014 para Disco de Cava, Gran Buenos Aires, La Plata y Costa Atlántica. No incluye productos acordados con el gobierno, elaborado en Bodega Yandó, La Rural, Terraza de los Andes, Valmont, ni Latitud 33. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Clarín presenta A Game of Thrones, la serie más vista en el mundo, ahora en cómics. Una novela gráfica basada en exitosa obra literaria, a todo color, llena de aventura, misterio, magia, intriga y sexo. Con entrega número 1, gratis, una edición especial con un resumen de la historia, los personajes y cada uno de los reinos. Oferta lanzamiento, domingo 4 de mayo, la entrega número 1 y la edición especial de regalo a solo 14 pesos con 90, más el cupón que viene con el diario. Clarín, el gran diario argentino. Con Quilmes todo vuelve, incluso el envase de su botellita. Llegó la nueva botellita de 340 centímetros cúbicos retornable. Llévate una Quilmes chiquita y pagás solo por la cerveza. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Colocamos una medida de One Right, agregamos otra de Pink, una pizca de sábado a la noche y otro poco de invitados de lujo. Batimos bien y... ¿qué es esto? El Mundo Desde Abajo, segunda temporada, estreno 26 de abril a la medianoche, solo por TBS. Very funny. Con tu superchip personal te damos una semana de llamadas gratis cuando recargas 40 pesos o más. Por eso es un superchip. Y a Ricardo le viene al pelo, hola, porque le super dijo a su novia que el asado era sin novias, pero había una novia. Mentiroso, mentiroso. Y ahora tiene que super dar explicaciones. Que no tiene vergüenza de ella, que la que no estaba invitada era la otra, y que no se super enrosque. Super cositas. Super llama. Una semana gratis. Personal. Cada persona es un mundo. Promoción válida del 13 al 4 al 15 al 5 de 2014. Consulta condiciones comerciales en personal.com.ar. Vení y sumate a la hinchada Carrefour. Del viernes al domingo, aprovechá en Hiper y Market 50% de descuento en la segunda unidad de arroz, snacks, aderezos, aceite de oliva, caldos y sopas, puré instantáneo, toda la limpieza, pañales, sábanas y toallas. Y también en nuestros hipermercados, 4x3 en todas las cervezas. Este fin de semana, vení a Carrefour. INSEE, Ayacucho 1055, primer piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Válido del 2 del 5 de 2014 hasta el 4 del 5 de 2014 en los Carrefour de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Para más información, consulta al 0800-444-8484. Atención, bajo clientes, arroba contacto carrefour.com.ar. Fin espacio publicitario. Metro. Estás escuchando. Basta de todo. Estás escuchando. Basta de todo. Espacio publicitario. Su atención, por favor. Su atención, por favor. Lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Juli Gauto. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás llegando a tu casa. ¿Tenés en la heladera una Quilmes bien helada? Llegó la nueva botellita 340. Re rica, re fría, retornable. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Bueno, abre un nuevo bar. El sábado 3 de mayo. Abre festival. Gorriti 5741, Palermo. Festival. facebook.com/espaciofestival. Por más de 30 años, en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención. Mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes.